Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que marcaron la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones y les recuerdo, archi.org es el sitio web en donde ustedes pueden acceder a nuestras ediciones. Ustedes colocan en ese buscador El Galeón Clandestino y para libre uso todo el material. Tenemos varios temas para poder compartir con ustedes. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite la querella presentada contra 6 efectivos de la Armada de Chile por parte de la familia de Marcelo Barrios Andrade. Es uno de los temas que vamos a estar tratando. Un total de 510 millones de dólares de inversión considera el plan para la reconstrucción de los cerros siniestrados de Valparaíso. El gobierno presentó finalmente este plan y con bastante retraso. Después se los voy a estar comentando. ¿Cómo no meterse en la agenda política que ha estado marcando también bastantes puntos de la economía? El Banco Central corrigió a la baja las expectativas de crecimiento económico. Ahora último también surgieron algunas cifras bastante positivas respecto del IMASEC. Pero todo esto está dentro de un debate acerca, por ejemplo, de las materias de inversión, de la presión de los empresarios por la reforma tributaria y también, por supuesto, de las materias laborales. Les recuerdo que hace algunos días hubo una marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores. Otro de los temas que vamos a estar tratando dice con un estudio de la Secretaría Regional Ministerial de Salud que confirmó la presencia de plomo en el cuerpo de menores de edad en el sector de Aguas Buenas, esto muy cerca de San Antonio. Esto provendría de una planta de reciclaje de pilas. Y también, a propósito de otras materias, vamos a estar hablando acerca de el Día Regional de la Diversidad Sexual. Esto en la zona de Valparaíso, considerando que el 4 de septiembre será considerado como el Día de la Diversidad Sexual a propósito de el incendio en la discoteca Divine hace ya 21 años. Así que vamos a estar también con este mismo tema. Vamos a estar también con diferentes materias en la presente edición de El Galeón Clandestino. Para la presente edición vamos a estar con un disco de Travis Moreno. Es un EP que comienza con su mismo trabajo. Travis Moreno sacan un EP y vamos a estar revisando los 5 temas que componen este disco. Esta es una agrupación que cultiva mucho el rock y también muy ambiental su misma música. Es una agrupación local y vamos a estar con ella en la presente edición del Galeón Clandestino. Los invito entonces a escuchar el primer tema musical de la agrupación Travis Moreno y su EP. Varisayo se llama el tema musical. Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Galeón Clandestino. Thank you. Estás escuchando El Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de laradioneta.cl. Un abrazo para allá. También a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Y, por supuesto, también a Radio Galáctica de San Antonio. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite la querella presentada contra 6 efectivos de la Armada de Chile por parte de la familia de Marcelo Barrios Andrade, joven estudiante universitario, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La querella la presentó la familia por el caso del 31 de agosto de 1989, cuando una patrulla de infantería de Marina de la Armada de Chile llega a las puertas de la casa de Marcelo Barrios y lo acribillan. Él es considerado, junto con Jécar Nagme, uno de los últimos ejecutados políticos en la dictadura militar. El abogado patrocinante, Rodrigo Lillo, señaló que el caso considera entonces que deben realizarse nuevas diligencias para esclarecer el caso. Por lo pronto, digamos, uno de los testigos que nosotros habíamos señalado será convocado a declarar y adicionalmente se pueden realizar otras diligencias que el mismo ministro resuelva, digamos, de acuerdo a lo que él piense que sea necesario. También Lillo agregó que con esta resolución se dicta apertura de sumario y se reinician las investigaciones después de haberse cerrado en más de una oportunidad de la causa, si mal no recuerdo, 3. Esta investigación se había cerrado y declarado sobreseída temporalmente por el ministro en visita anterior. Y lo que ha hecho entonces el ministro es reabrir el sumario y concedernos algunas de las diligencias que nosotros habíamos pedido con el objeto de continuar la investigación. La querella está presentada contra 6 efectivos de la Armada de Chile, según su grado en la época: capitán de corbeta Sergio Esquifeli Kirby, capitán de fragata Francisco Pavés Puga, sargento Jorge Figueroa Castro, sargento segundo Silverio Fierro Peña, cabo primero Luis Ceballos Guerrero, cabo primero Oscar Aspe Aspe. La familia Barrios Andrade ha interpuesto numerosas querellas y, de hecho, hubo una investigación en los tribunales navales, pero no ha habido resultados de este mismo caso, y el caso data de 1989. Este deberá ser sustanciado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Reyes. Y ojalá, efectivamente, en este mismo caso, de una vez por todas, exista justicia en el caso de Marcelo Barrios. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos con el siguiente tema musical de la agrupación Travis Moreno y su EP, que están justamente distribuyendo por estos días. El siguiente tema musical se llama Selvio. Yeah. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de Radio Juan Gómez Millas, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. También, por supuesto, un abrazo para la gente de Radio Villa Francia. Un honor poder estar en su parrilla. Y, por supuesto, un abrazo muy caluroso a la gente de Radio Primero de Mayo. Un total de 510 millones de dólares de inversión es el plan para la reconstrucción de los cerros de Valparaíso, anunciado en los últimos días por la presidenta Michelle Bachelet en su visita a la ciudad puerto. El plan había sido comprometido, y se presentó ahora en comienzos de septiembre, en aproximadamente junio. Esto por palabras del mismo ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, en una sesión especial en el Senado. Nosotros estamos en condiciones de decir que los próximos, la última semana de junio, vamos a entregar ya la primera aproximación de lo que son los planes de reconstrucción en su conjunto, no solo con la perspectiva de vivienda, sino con la perspectiva general y global que se necesita en un plan de reconstrucción, en sus ejes centrales, en sus proyectos centrales, de tal manera de iniciar, obviamente, el proceso de reconstrucción. El plan de reconstrucción considera, como les decía, 510 millones de dólares. Y siete años de desarrollo. Se estima que de aquí al 2018, cuando termina el gobierno de Michelle Bachelet, el 71% de los proyectos deberían estar entonces listos. Es decir, sería un poco menos de tres cuartos del plan de reconstrucción. Escuchen a Michelle Bachelet. Este plan de reconstrucción de Valparaíso va a tener una inversión de 510 millones de dólares que se van a comenzar a ejecutar ahora en el 2014, pero se van a extender hasta el 2021. A mí me pasa que cuando uno lee esto y dice, ¡ah, tanto tiempo! Claro, lo que pasa es que aquí hay grandes proyectos que hoy día nos tienen los proyectos listos, que hay que hacer los diseños primero, luego el proyecto de ejecución, y después empieza la obra, ¿no? Y porque además queremos hacer las cosas bien. Pero lo importante es que todo este proyecto está incluido, los recursos van a estar. Entre las obras destacan la prolongación de la Avenida Alemania, desde Playa Ancha hasta Portales, imagínense. La habilitación del Camino del Agua, en los sectores de Cuesta Colorada, Mesana y el sector de Mercedes Ramírez. Obras hidráulicas en Quebradas y un parque metropolitano en Las Quebradas. Obras de seguridad, un plan de tratamiento forestal, grifos, estanques y alarmas de bomberos. Habrá un proyecto de reconversión barrial, conectividad de la ciudad. En este sentido, entre los meses de septiembre y diciembre de este año, se invertirían cerca de 12.000 millones de pesos en obras de ejecución. En materia de vivienda, 57.000 millones de pesos para la reconstrucción y que se van a ejecutar en planes de mejoramiento de barrios desiniestrados por un monto de 3.700 millones de pesos hasta el 2018. Es bastante llamativo porque, de partida, se está elaborando un plan de reconstrucción que va a superar el gobierno de Michelle Bachelet. Segundo, no sabemos qué va a ocurrir con las platas cuando lleguen acá a Valparaíso, porque, bueno, ustedes saben que ha habido una serie de casos de corrupción en la zona que van a abrir el apetito, seguramente, los operadores políticos de siempre. Conversamos a propósito de este mismo caso con el delegado para la reconstrucción, Andrés Silva, y díganos, ¿cómo no se van a perder las platas? A veces hemos mal aprovechado las posibilidades de ejecutar grandes sumas de inversión porque hemos tenido problemas de transparencia y de otro tipo. Bueno, hoy día tenemos un tremendo desafío y en la convocatoria que le estamos haciendo al sector público, pero también al sector privado. Todos trabajando porque si no, efectivamente, como usted dice, va a quedar cualquier problema, ¿no es cierto? Y va a decir, bueno, mire, aquí no podemos invertir más recursos porque se están mal gastando. El gobierno informó también que existen 43 proyectos de mejoramiento de espacios públicos y habría efectivamente una serie de soluciones para las diferentes familias damnificadas. Necesario de que se pueda asegurar el financiamiento del plan de reconstrucción. De un gobierno a otro podría cambiar el mismo financiamiento o incluso el mismo gobierno reducir lo que pueda hacer manejo presupuestario al momento de tener que pensar en la reconstrucción de Valparaíso. Cuidado con aquello, porque este plan de 510 millones de dólares no quiere decir que efectivamente vaya a ser el definitivo, el que se cumpla, el que se ejecute. Segundo, siempre cambia una obra cuando ustedes levantan algo. Ustedes pueden hacer una ampliación en la casa y a veces tienen que modificar algo del plano. Imagínense un plan de reconstrucción como el que tiene que ser siete cerros de la ciudad. Y tercero, como les decía, la probidad. ¿Cómo asegurar que las mismas platas no se vayan a perder entre, como les decía, todos los operadores políticos que operan en nuestra zona y que tienen un apetito que, ¿para qué les cuento? Bueno, ahora ya está presentado este plan de reconstrucción, habrá que también analizarlo entre los mismos expertos para saber efectivamente si este es el mejor plan de desarrollo para Valparaíso. Este plan de reconstrucción finalmente es una suerte de reconversión para toda la ciudad, así que más que este anuncio habría que empezar a ver qué es lo que hay y ver las diferentes capas de esta propuesta, que es una propuesta, está bien, de que se elabora con diferentes expertos, también en algún momento la comunidad habrá opinado, pero este es un programa de gobierno y siempre también hay que mirarlo con lupa. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos esperando que crezcas para que puedas venir y tomarte unos pisquitos con las chicas. La verdad que estamos muy contentos acá en Valparaíso. Acá nos pidieron por favor que te mandáramos un saludo porque sabemos bien que vos sos fan de este tema que dice... Un beso grande y hasta siempre, Samuel. Nos vemos. Suerte. ¡Estudiá, estudiá! Besos, Samuel, y nos vemos pronto. Ya nos vamos a encontrar en la joda. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Manque de Rancagua. También a la gente de Radio Conciencia de Rosario, región de O'Higgins, y por supuesto también a la gente de Radio Antú. El Banco Central corrigió a la baja las expectativas del crecimiento de la economía chilena de cara a este año. Esto según el último informe de política monetaria entregado a la Comisión de Hacienda del Senado. Rodrigo Vergara, presidente del Instituto Emisor, señaló que la economía chilena debería crecer entre 1,75% y 2,25%. Al año pasado se hablaba que la economía podía crecer cerca de un 4%. Actualmente el INE ha fijado en las últimas semanas en 6,5% la última medición del desempleo. Según el Banco Central, el desempleo debería aumentar en las próximas semanas. Otros indicadores como la disponibilidad de nuevas vacantes se ha reducido y las solicitudes de pago de seguro de cesantía han aumentado. Todo ello hace natural pensar en un aumento en la tasa de desocupación en los próximos meses. En este sentido, desde el gobierno trataron de bajarle el perfil al asunto. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se mostró optimista. Nuestra economía tiene todas las fortalezas para recuperar su ritmo de crecimiento y así lo ha estimado el Banco Central para la proyección que hace para el próximo año. Una proyección que implica un fuerte incremento en el crecimiento respecto a lo que son las proyecciones para este año. Se ha hablado de que la economía, por el mismo Banco Central, podría crecer entre 3 y 4% el próximo año, generando una recuperación. Pero también hablaron respecto de una convocatoria de todos los actores para poder conseguir esta recuperación de la economía chilena. En este sentido, el presidente de ASIVA, que es la Asociación de Empresas de la Quinta Región, José Gil, llamó a que se recuperen las confianzas. Por parte de las empresas creo que tiene que aumentar también las confianzas para que de nuevo vuelvan a haber emprendimientos y vuelvan a haber inversiones. Es bastante llamativo porque el mismo Banco Central habló de que había que tratar de evitar el deterioro de la confianza en el mercado. Estamos hablando que se habla de confianza para, por ejemplo, la inversión y que pueda rendir. Para, por ejemplo, el empleo, captar personas. Para, por ejemplo, lo que tenga que ser efectivamente proyectos. Idear proyectos y que estos se puedan concretar. Ahora, aquí también estamos hablando de que implícitamente en el concepto de confianza existen también otros elementos. Por ejemplo, de que no existan colusiones entre empresarios o que efectivamente también la misma competencia pueda ser bien dada. En este sentido, la Central Unitaria de Trabajadores prepara una propuesta de reforma laboral para ser presentada al Ejecutivo durante este año y buscar que se impulse durante el primer semestre del 2015. Escuchen a Norberto Díaz, quien es vicepresidente de la multisindical. Vamos a luchar porque haya una reforma laboral ingresada la primera semana de octubre y pueda ser votada durante el primer semestre. Nosotros creemos que es impostergable la reforma laboral y las amenazas que ha habido el empresariado en el sentido de postergarla son injustificables. La última señal que se dio de la economía, 0,9% del IMASEC, y que esto estuvo sobre las expectativas de mercado. Se espera por parte de la CUT presentar la agenda laboral en octubre de este año, y ahí es donde se va a abrir una nueva arista dentro de lo que es en general el debate económico, puesto que, por un lado, se habla respecto de las cifras de crecimiento, el problema de lo que pueda ser la confianza, que efectivamente ha sido una presión desde los empresarios, y lo que van a tener que hacer las organizaciones laborales levantando la misma agenda de trabajo. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el disco Travis Moreno. Es un EP de 5 temas y que, bueno, se está distribuyendo en algunas redes locales. Ya después vamos a darle algún par de datos. El siguiente tema musical se llama Pienso en tu sexo. En tu sexo, mantelica armaduro del día, palpo el botón de dicha, está en sazón y muero el sentimiento antiguo degenerado en seso. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de agenciadenoticias.org y, por supuesto, también a la gente de Una Mirada de la Realidad.blogspot.com. La Seremi de Salud confirmó la presencia de plomo en el cuerpo de tres menores de edad en la localidad de Aguas Buenas, en San Antonio. Estas personas habían sido sometidas a exámenes por parte del Instituto de Salud Pública, luego que se denunciaran los efectos nocivos que provocaría la planta de reciclaje de pilas Tecnorrec. Hace algunos días fueron entregados los resultados de los exámenes realizados a las muestras. 170 niños analizados. Se considera efectivamente también la etapa adulta, entre los 15 años en adelante. La Secretaría Regional Ministerial de Salud informó que los niños se encuentran cerca de grupos de riesgo, otros también en observación. En este sentido, hay que considerar también que el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ordenó la paralización de trabajos en dicha planta, pero no de manera permanente, después de esta solicitud realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, amparándose en estudios anteriores que también establecían la presencia de plomo en muestras tomadas a niños. Resulta que la comunidad sigue preocupada por este mismo tema. Jocelyn Vargas, quien es parte de la comunidad de Aguas Buenas, dirigente vecinal de la zona, nos comenta también estos mismos estudios, puesto que cuestiona sus resultados. ¿Cómo ustedes reciben esta determinación del Ministerio de Salud respecto de un examen que se le aplica a algunos menores y que arroja efectivamente también resultados positivos en cuanto a presencia de plomo en algunos chicos? De hecho, en algunos niveles peligrosos, señalaba este estudio. Sí, de los 160 que sacaron en el colegio, ahora nos salieron más de 6 sobre la norma. Y bueno, primeramente la norma para nosotros era de 5 hacia arriba. Ahora el día sábado a las 7 de la tarde, cuando la Seremi de Salud trajo los nuevos exámenes, por arte de magia se subieron de 10 hacia arriba. Ahora ella nos dice que no sabe todavía cuál es la fuente contaminante. Siento que nosotros los pobladores sabemos perfectamente cuál es, que es la empresa Tecnorrec. Ellos nos dicen que puede ser el pescado, los juguetes, la pintura. Desde el año 78 que no salen pinturas con fuerte cantidad de plomo. Los juguetes cuando vienen con panas los queman. Entonces nosotros acá no queremos ya que se esté tirando la pelota entre la Seremi Salud, Seremi Medio Ambiente, gobernador, alcalde, y no hagan algo concreto. Esto nosotros lo empezamos en el 2011, eran con otros personajes de otro partido político, y dijeron lo mismo, solo que ahora nosotros tenemos los exámenes de nuestros niños. Hay niños de guaguas de 8 meses que tienen 10, que tienen 8, 5 de plomo en la sangre. ¿Y por qué? Si nosotros no, nadie nace con plomo en la sangre. Yo no sé por qué el Estado defiende tanto esta empresa. ¿Será porque uno de los dueños, el señor Bulnes, es primo hermano del ministro que salió anteriormente del otro gobierno? Porque nosotros sabemos que esta empresa ha financiado muchas campañas políticas de la derecha, el de la Pepa Hoffman, el del Chaguán, que ellos ni siquiera se han aparecido por acá. Nosotros, aparte de ser pobladores, somos chilenos. Nosotros no somos un número solamente que sirva para ir a votar cuando ellos lo vean. Nosotros necesitamos que aquí simplemente sabe que esta empresa sí está contaminando, y si es tan necesario para Chile que hagan esta pega aquí, háganla en el desierto. Pero acá los vecinos, nosotros vivimos años, son generaciones y generaciones que están acá, que ahora esto pasó barrio industrial, pero no barrio contaminante. Si eso es lo que quiere, claro, aquí hay industria, pero no que contaminan como esta empresa. Señora Vargas, consultarle, a ver, básicamente, ¿cuándo se instala esta empresa en este sector y cómo ustedes notan de que efectivamente esta empresa es la que contamina y no otra que emitiera plomo? Porque siempre se habla, efectivamente, cuando se quiere hacer la relación y se quieren buscar los estudios para relacionar una con otra, claro, uno puede pensar, por ejemplo, en una chimenea que emite un contaminante, o en descargas de ciertos contaminantes en ciertos cursos de agua, por colocarle ejemplos. ¿Cómo ustedes efectivamente también tienen estas mismas sospechas, y cómo creen efectivamente que las autoridades la puedan demostrar? Porque ustedes van a presentar la denuncia y van a hacer entonces seguramente también una línea de investigación. Tenemos una querella por daño y perjuicio hacia los niños. Ajá. Porque ellos son los que están saliendo, porque nosotros, esta no es una enfermedad que digamos, sabe que todos la tienen porque están todos con peste, por decirle, no. Nosotros vamos a tener que esperar 2 años para que ahí vengan a salir las secuelas de que los niños tienen plomo en la sangre. Pero nosotros sabemos que esta empresa, porque nosotros conocemos a todos los niños que viven acá, y todos los que están contaminados mayormente de 5 hacia arriba, están en un radio enfrente de la empresa. No hay ninguno que esté por otro lado. Entonces eso para nosotros ya es un indicio que es la empresa. las tierras se demoran 2 meses más en traer los exámenes listos, según la Seremi de Medio Ambiente. Pero acá, cuando vino el canal del 9, lo midieron y en vivo salió, dijo la señorita que la que veo de la de las muestras, ella dijo, es 25 de normal en la tierra. Y en nuestra tierra, al frente de la empresa, nos salió 352. O sea, nosotros ya tenemos el informe de la PDI. Dígame, la PDI es una entidad tan importante, le mandan a hacer un informe y a nadie le importó, les cobraron una multa, que según el alcalde para allá no se fue la multa, se fue para el Estado, o sea, aquí no hay nadie en concreto. El único que nos ha ayudado siempre ha sido el concejal Esteban Hinojosa, el único, que se puede decir que es de los políticos que han estado con nosotros. Porque el diputado Víctor Torres, claro, hizo la denuncia, todo, pero fue a nosotros, don Roy Clayton también, pero después nos dejaron solos, nosotros hemos estado solos. Por lo mismo, mire, nosotros como pobladores no hemos tomado la carretera 4 veces. Ahora no la hemos querido tomar porque la última vez nos fuimos detenidos y nos tuvimos que enfrentar con carabineros. ¿Por qué? Porque el Estado nos hace cargo. Si aquí es tan fácil que vengan a hacerle contramuestra a los trabajadores, dígame, ¿cómo un niño que vive afuera de la empresa, que ni siquiera tiene relación, que el papá no trabaja, tiene más que un trabajador de adentro? Entonces, ahora ellos están con la medida de, o sea, la última resolución que mandaron por 20 días termina el 14 de septiembre. Los trabajadores no vienen porque están con un permiso remunerado, porque la empresa tiene tanta plata que vengan o no vengan los trabajadores, ellos les pagan igual. Ellos han mandado a Valparaíso a los trabajadores, porque el sindicato de trabajadores Manuel Rodríguez no se mueve solo, lo mueve el señor Bulle y el señor Jorge, que es uno de los trabajadores, de los administrativos, que los manda, porque ellos mandan a los trabajadores. Entonces nosotros no tenemos nada contra la gente que trabaja ahí, pero es que entienden que a ellos no les van a cortar los brazos, ellos pueden buscar trabajo en otro lugar. Imagínense, el mismo presidente del sindicato de apellido señor Moya, él trabaja desde que empezó la empresa. Ellos van a salir con buena indemnización. Entonces, ¿qué están esperando? Que nosotros vengamos en 2 años más y vamos ante el gobernador que viene, ¿sabe qué? Ayúdenos con un premio, porque ya tenemos un niño con cáncer a los huesos. Y nosotros se lo hemos dicho a todas las autoridades. El 14 nosotros no vamos a dejar que abran la empresa. A la buena o a la mala, nosotros vamos. Esta empresa aquí en Aguas Buenas no funciona más. Nosotros no queremos que funcione más. Perfecto, señora Vargas. Le agradezco mucho el tiempo y la disposición. Efectivamente, este es un primer estudio, entonces también habrá que esperar a ver cuáles van a ser los nuevos resultados que se arrojen al momento de analizar también los casos de personas de 15 años en adelante, en donde también efectivamente podrían haber nuevos argumentos también, ya sea a favor, digamos, o en contra de la misma teoría que ustedes sustentan. Así que seguramente van a haber novedades también prontamente por este mismo caso. Le agradezco mucho el tiempo y estamos en contacto por novedades. Ya, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todas las que amamantan en público. Macarena Rifo. Paren de vernos como desapercibidas, porque la lactancia ya sí se fomenta, se habla, pero los doctores, los consultorios no dicen nada de que ayude a la mamá, siempre te recomiendan el relleno, el bebé llega bajo peso a los 10 días después de nacer y le dicen, está muy flaquito, tiene que tomar un relleno, en vez de decirle, tú puedes darle teta, así, libre demanda, porque y todas esas cosas que te dicen al final llegan al fracaso y al final lo normal es ver a la mamá dando el relleno, que en casos de que se necesita está bien, pero generalmente la mamá puede dar teta. Pero como se invisibiliza, no se ve la importancia que es amamantar más allá, y un acto político, social, económico, es una revolución. Las que lactamos en la calle, arriba la teta, nada más. Estás escuchando El Galón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de FM Freeway en Argentina. Representantes de la comunidad, autoridades regionales, celebraron el izamiento de la bandera de la diversidad sexual aquí en la Intendencia de Valparaíso. la actividad se llevó a cabo en el frontis de este edificio, donde la comunidad gay y trans también conmemoró el aniversario número 21 del incendio que afectó a la discoteca Divine y donde murieron 18 personas. Esto fue un 4 de septiembre. Se realizó también oficialmente la puesta en marcha de Divine, una primera radio que es considerada radio de la diversidad sexual. El intendente de la región de Valparaíso, Ricardo Bravo, indicó que en adelante el 4 de septiembre va a ser recordado como el Día de la Diversidad Sexual, como un reconocimiento a toda la comunidad gay y trans. Justamente la decisión de declarar este día en la región como un hito y que se transforme en un reconocimiento a que en el día 4 de septiembre siempre elegíamos nuestras autoridades presidenciales. Así se hizo con Eduardo Frei y con Salvador Allende. Y que en el fondo expresan lo que también queremos construir como sociedad, que es la diversidad. Y queremos hacer hoy día justamente un reconocimiento a quienes de una u otra forma sienten, piensan y quieren llevar a cabo o desplegar sus vidas en forma distinta a lo tradicional. El gesto, digamos que conmovió a la concejal de Valparaíso PPD, Zuleana Araya, quien recordó nuevamente los hechos de discriminación de los cuales han sido víctimas. Les recuerdo también, Zuleana Araya en su momento fue presidenta del sindicato Afrodita. Yo creo que este día es histórico en Chile y es un ejemplo para muchas regiones de este país que existe homofobia y discriminación. Y espero que sobre todo en las oficinas públicas, que lo digo públicamente, que en las oficinas públicas haya respeto. Yo creo que antes de hablar acá, primero hay que hacer cursos de capacitación a las personas, porque somos seres humanos. No es que cuando llegamos a la intendencia, llegamos a alguna parte, hay personas que se burlan por nuestra condición. Y eso, este es un ejemplo. Y por su parte, el director nacional de Acción Gay, Marco Becerra, manifestó su orgullo por la instancia. También pidió avanzar en la constitución del matrimonio igualitario. Para Acción Gay regional y nacional es un orgullo que hoy día el intendente y un conjunto de autoridades regionales hayan desplegado esta bandera gigante, la intendencia. Esta acción, este símbolo, ojalá se despliegue en todo el país. Esto es el reflejo, queremos entender, de un compromiso de la presidenta y su programa. Nosotros creemos fuertemente en el programa de la presidenta, nos parece bien el ABP, pero hoy día la gran pelea va a ser el matrimonio igualitario y esperamos que prontamente el gobierno mande el proyecto que esperamos poder en conjunto elaborar. Y vamos a la música, estamos escuchando el disco Travis Moreno de esta agrupación. El siguiente tema musical se llama Sí. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Les recuerdo, en archive.org tienen la posibilidad de acceder a nuestro material para su libre uso. Un feliz cumpleaños, un feliz centenario a don Nicanor Parra, antipoeta. Y ahora con ustedes, nuestro Señor Jesucristo en persona, que después de 1977 años de religioso silencio, ha accedido gentilmente a concurrir a nuestro programa gigante de Semana Santa para hacer la delicia del público con sus ocurrencias sabias y oportunas. Nuestro Señor Jesucristo no necesita presentación. Es conocido en el mundo entero. Basta recordar aquella memorable muerte en la cruz, seguida de una resurrección no menos espectacular. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Gracias por los aplausos, a pesar de que no son para mí. Soy ignorante, pero no cretino. Hay algunos señores locutores que se suelen pasar de la raya por arrancar un aplauso barato. Pero yo los perdono por tratarse de bromas inocentes. Aunque no debería ser así, la seriedad es superior a la chunga, sobre todo tratándose del Evangelio. Que se rían de mí perfectamente. Esta no sería la primera vez. Pero no de nuestro Señor Jesucristo, el respetable público dirá. Aplausos, dice el poema. Este país es una buena plaza. Aquí no se respeta ni la ley de la selva. Ya levantaremos cabeza. ¿Cuándo vamos a levantar cabeza? Si descendemos de indios borrachos y de una cáfila de españoles aventureros, delincuentes comunes en su mayoría, el 32 de diciembre de 1900 nunca. Sangre sajona es lo que falta aquí para contrarrestar al indio ladrón e indolente. Y estos son los desafíos del Cristo de Elqui. Que levanten la mano los valientes. A que nadie se atreve a tomarse una copa de agua bendita. A que nadie es capaz de comulgar sin previa confesión. A que nadie se atreve a fumarse un cigarro de rodillas. Gallinas cluecas, gallinas cluecas. A que nadie es capaz de arrancarle una hoja a la Biblia, ya que el papel higiénico se acabó. A ver, a que nadie se atreve a escupir la bandera chilena. Primero tendría que escupir mi cadáver. Apuesto mi cabeza a que nadie se ríe como yo cuando los filisteos lo torturan. Cuando los españoles llegaron a Chile, se encontraron con la sorpresa de que aquí no había oro ni plata. Nieve y trumao, sí. Trumao y nieve. Nada que valiera la pena. Los alimentos eran escasos. Y continúan siendo, lo dirán ustedes. Es lo que yo quería subrayar. El pueblo chileno tiene hambre. Sé que por pronunciar esta frase puedo ir a parar a Pisagua. Pero el incorruptible Cristo de Elqui no puede tener otra razón de ser que la verdad. El general Ibáñez, me perdone. En Chile no se respetan los derechos humanos. Aquí no existe libertad de prensa. Aquí mandan los multimillonarios. El gallinero está a cargo del zorro. Claro que yo les voy a pedir que me digan en qué país se respetan los derechos humanos. Un gran saludo. Un gran abrazo, un gran apretón de manos por este 4 de septiembre, en donde se cumplen 44 años de la asunción en el poder del presidente Salvador Allende. En lo íntimo de mi fibra de hombre, como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador, lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos

y no mires para atrás. Corre como si tuvieras alas, alas para volar. No regreses jamás. Ya voy cansado, ni siento los pies. Oh, oh, oh. El Galeón Clandestino. Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.